Diario Docente. Don Pepe. Todas las voces. Segunda temporada. Déjeme. Un programa hecho por docentes para docentes. El cruce. El oventual. Volvimos para seguir compartiendo juntas, juntos, juntes, experiencias, voces, noticias y luchas en la escuela, en el sindicato y en las calles. Para dar clases. Escúchanos todos los viernes desde las 18 horas en la 106.1 Radio Kermés. Volvé a disfrutar de nuestra programación visitando www.utelpa.com. Un programa hecho por docentes para docentes. Buenas tardes a todos, todas, todes. Somos Cami Gómez y Clau Calderón. Esto es Diario Docente, Todas las Voces. Nos reencontramos nuevamente en un nuevo viernes, ya adentrándonos en junio. En junio, que trae dos fines de semana largos. Sí. Eso es bastante positivo porque hay mucha sobrecarga laboral, ¿eh? Sí, la verdad que sí, hay demasiada sobrecarga laboral, se está sintiendo. Pensar que el año pasado andábamos con un proyecto de Hugo Yasky a presentar a la Cámara de Diputados para que la semana laboral sea de 4 días. Sí, ahora estamos luchando por mantener los puestos de trabajo. Sí. Y que el Congreso tenga el sentido que para el cual fue creado. Votado, ¿no? Y creado, sí. Bueno, como siempre, darle la bienvenida, agradecer el espacio a los compañeros y compañeras de Radio Kermés. Hoy les felicitamos porque es el día de la periodista y el periodista. Sí, pensando un poco en este día, ¿no? Saludar a todos y a todas. La verdad que hacen un trabajo excepcional y un trabajo estratégico y fundamental para sostener y fortalecer el sistema democrático. Sí, más en estos tiempos. Pero bueno, nosotros estamos dentro de la CTA, de las y los trabajadores, estamos en la Intersindical de la Comunicación, sí, junto a la CGT y a la CTA Autónoma. Hoy ambas centrales, las tres centrales, rechazan el ataque del Gobierno Nacional a la libertad de expresión y expresan en un pequeño comunicado que nos encuentra este año en un contexto de ajuste, quita de derechos y ataque contra los trabajadores de prensa, los medios públicos y el pueblo en su conjunto. Desde la Intersindical de la Comunicación siempre propusimos un periodismo independiente del poder económico, comprometido con la verdad y con el pleno ejercicio de los derechos humanos a la comunicación. Ante este escenario adverso, con trabajadores y trabajadoras precarizados, medios amenazados y una sociedad que sufre el constante deterioro de las condiciones de vida, como consecuencia del brutal ajuste del gobierno de Javier Milei, ratificamos más que nunca la necesidad de un periodismo en ejercicio pleno de sus derechos, para que pueda estar a la altura de lo que del rol que debe y quiere cumplir, por una Argentina con democracia plena, justicia social y libertad de expresión. Bien, ese sería el comunicado, al cual obviamente adherimos. Estos cambios virulentos, en los cuales ya no hay el ataque constante, ¿no?, a los compañeros trabajadores y trabajadoras de prensa, ataques al colectivo, ataques personales a quienes no responden, denuncias. Hace poquito denunciaron a un reconocido periodista. Y ataque a la prensa y a la comunicación en general. Sí, de hecho, se habla de los despidos en Telan, el cierre de Radio Nacional, la desaparición de Paca Paca, de contenidos de la TV pública. Bueno, la misma TV pública, ¿no? Hoy justamente leía en la mañana de esta nueva disposición, que ahí creo que es desde marzo, abril, en el gabinete de prensa de la Casa de Gobierno, en la cual únicamente los acreditados, periodistas que estén acreditados, acreditadas, pueden ingresar a las conferencias que da en la mañana Manuel Adorni, pero no pueden preguntar, no pueden, hay zonas por las cuales no pueden circular, que es algo inédito que nunca había sucedido, no pueden abordar a ninguna persona, a ningún funcionario que se encuentren. Esto está en disposición, está firmado, es una resolución del ministerio, pero en off les dicen que bueno, que no se preocupen, que pueden preguntar, pero en realidad tenés una resolución que te dice que no podés abordar. Entonces, bueno, esto de la bandera de la libertad bastante recortada la posibilidad y los mecanismos democráticos, ¿no? Eso se observa en cada una de las conferencias de prensa de Adorni. Igual hay muchos compañeros de prensa que le sigue dando la batalla ahí adentro y le hacen preguntas incómodas y preguntas que corresponden, porque el resto, los ciudadanos y las ciudadanas, queremos escuchar y saber la verdad. Bueno, así sí. Que saludamos en este día y obviamente vamos a estar acompañando en esa lucha que forma parte también de la defensa de los derechos de todas y todas. Así que les mandamos un abrazo a cada uno, especialmente a todos los periodistas y las periodistas de Radio Kermés. Sí. Después, bueno, tuvimos una semana movida, tuvimos varias actividades. Sí, estuviste ahí participando de la marcha del Ni Uno Menos. Yo en ese momento estaba... Estabas en clase. En clase, pero bueno, pude sí. Después compartir en redes todo lo que habían hecho. Comenzamos con, bueno, la organización a las 16 horas, con armando la muestra de zapatos rojos de Nancy Rodríguez. La verdad que la muestra es movilizante ya de verlo. Muy impresionante, sí, una sí. Manera de visibilizar que la verdad que estremece y invita a reflexionar, ¿no? Al que pasa, al que las ve. Bueno, nosotros tenemos unas fotos espectaculares. Sí, está con nuestro compañero Ezequiel. Ezequiel Sosa, le mandamos un abrazo. Es el compañero que trabaja en fotografía en la Secretaría de Comunicación de la UTELPA. Sí, y nada, hablando ahí con Nancy, charlando, la tenemos que invitar a Nancy, porque la verdad es que cuando empezás a acomodar los zapatos y ves zapatitos tan pequeños y reconoces a las víctimas, porque... son nombres, pero cuando empezás a visibilizar... Son vidas y historias, ¿no? Tal cual. Es detrás de cada zapato hay una historia que obviamente te traspasa, te interpela, te moviliza. Y hay un femicidio. Tal cual. Y hay un femicidio, hay un niño que se quedó sin su madre, hay una familia que perdió a su hija. Tal cual, a un integrante de su familia. Así que nada, estuvimos ahí, un día muy frío. La verdad que pasamos muchísimo frío. No había tanta gente, porque bueno, calculo que también tiene que ver con esto de que continuamos con muchas actividades, vos estabas en clase, muchos compañeros sí, también compañeras igual hay no una fuerte asistir. Desmovilización porque nos atraviesan tantas cosas que yo creo que eso hace que a veces no podamos estar en todos los lugares que corresponden o que queremos. Bueno, también era horario de trabajo en el caso de las compañeras docentes que sí. Sí, hubo compañeros, compañeras, compañeres. La verdad que, bueno, yo traje algunas cifras que están actualizadas porque el viernes pasado no las teníamos porque no estaban publicadas por la Orga Ahora que sí nos ven, que es quienes visibilizan todas las cifras. Desde el 2015, que es cuando empezaron a registrar estas cifras, tenemos registradas 2.544 femicidios y 841 intentos de femicidios. En lo que va del 2024 ya se han registrado 97 femicidios, lesbicidios, transvesticidios y transhomicidios, y se produce una muerte violenta cada 31 horas. Es lo que hablábamos la semana pasada con Moni, que seguramente hablábamos de que se iba a incrementar la cifra, que se iba a disminuir la cantidad de horas, porque estábamos hablando de 37 horas en abril y pasamos a hablar de 31 horas en mayo. Nada, continuar visibilizando, continuar luchando. Ayer nos encontrábamos con la noticia de que Cunio Libarona quería cerrar definitivamente todo rastro del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, la oficina de, lo hizo, de la prevención de la violencia. Compañeros, compañeras, compañeres han sido despedidos, totalmente desmantelados. No sabemos cómo va a continuar. En principio, el día martes se va a realizar una manifestación pidiendo que continúen las políticas de prevención de la violencia, porque en el mes del Ni Una Menos, en la semana del Ni Una Menos, este ataque a la prevención de la violencia constituye un retroceso en conquista de derechos. Así sí, que ataca directamente a la población. Acá tengo la denuncia de la Secretaría de Género, Igualdad de Oportunidades, etcétera, respecto sí. De la desaparición del Ministerio de las Mujeres y, bueno, la confirma la disolución de la Subsecretaría Nacional de Protección contra la Violencia de Género, el área que había quedado a la que había quedado reducida en un principio, sí, lo que era que el quedaba. Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, dejando sin asistencia y protección a las mujeres en situación de violencia. Tal cual. Y a los compañeros y compañeras sin trabajo, obviamente. Así que, nada, otro frente que se abre en nuestras luchas. Sí, la verdad que avanzan todos los días con despidos, con desaparición automática de políticas públicas construidas desde abajo, ¿no? Porque sí. Estas políticas públicas no fueron un antojo de un gobierno, sino que fueron la lucha que construyen las compañeras en la calle y justamente venían siendo un ejemplo, ¿no? De la potencia tal cual, que el tiene el movimiento feminista. Claro, la potencia que tiene el movimiento feminista logrado. Y poder, digo, cómo entendemos la construcción de esas luchas en la calle en forma de política pública que le dan respuesta a la sociedad a una problemática tan grave como es esta, ¿no? Justamente era un ejemplo claro de cómo las bases podían construir, más allá de la diversidad, ¿no? De quienes están dentro de estos movimientos, podían construir y pensar en una política que diera respuestas y un Estado presente que financie con atención un montón de temáticas, ¿no? Pero digo, con atención y con financiamiento, porque a veces desde el discurso político está bueno hablar de prevención, ya estaba viendo un desfinanciamiento y vaciamiento de todo lo que es la estructura, pero hoy ya es real porque directamente se ha disuelto y se ha eliminado. Sí, entonces, años atrás cuando nació nosotros pensábamos cómo después cada provincia podía tener su ministerio. La provincia de Buenos Aires es la única que continúa con un área de este tipo, con la categoría de ministerio, con financiamiento que apunta a estas problemáticas. Antes pensábamos, ¿no?, cuándo llegará a la provincia de La Pampa, cuándo el resto de las provincias irán a sumar. Bueno, ahora evidentemente hay un retroceso, eso no quiere decir que en la provincia no haya atención, claramente lo hay, pero digo... A nivel nación... Claro, y la posibilidad de expandir esa política a todo el país. Pero bueno, la situación es totalmente distinta, adversa y de resistencia, ¿no? Bueno, también estuvimos nosotras el día martes en Buenos Aires, en el Congreso de la Nación. Acá en toda La Pampa se realizaron jornadas institucionales de nivel inicial, primario, secundario y también de técnica. Pero bueno, nosotras viajamos a Buenos Aires a exigirle al Congreso. Antes de pasar al tema del Congreso, tengo la resolución del marco organizativo de las jornadas institucionales, la resolución del Ministerio. Ahí hay se ha resuelto la modificación de las jornadas institucionales y lo que nosotros queremos destacar desde el sindicato, porque además ha sido un pedido constante de los compañeros y compañeras a través del sindicato, es contar con jornadas de formación permanente en servicio gratuitas y con puntaje. Somos la única provincia del país que los continúa teniendo. Esto es una resolución del Ministerio, pero debe convertirse en un acuerdo paritario, así ningún gobierno puede sacarnos este logro, porque es un espacio de formación, de trabajo colaborativo con el resto de los compañeros y compañeras en las escuelas y que además otorga puntaje. Tal cual. Es una jornada donde las y los docentes debatimos las problemáticas que tenemos en la escuela. Bueno, la resolución es muy rica, tiene un montón de cambios que dan respuesta a muchos reclamos que la UTELPA ha venido haciendo durante mucho tiempo, si bien siempre fuimos impulsores de estos espacios y los consideramos espacios totalmente ganados y ricos, ¿no?, para la discusión y para el fortalecimiento de las instituciones. Esta resolución viene a dar respuesta a muchas de las demandas que teníamos. Una de las demandas era de que teníamos que estar todo el día, si era por nivel primario el cumplimiento. Y nivel secundario. Ahora lo que se modificó es que se hace en el mismo horario, tanto a nivel primario como a nivel secundario, lo que se modifica es la modalidad. La docente elige, el docente elige en qué institución lo quiere hacer y no tiene que estar cumpliendo en todas las instituciones que trabaja. Tal que cual. Por ahí ese era uno de los reclamos, porque en realidad te pasabas todo el día, quienes tenían muchas escuelas, se pasaban el día entero de escuela en escuela y es cierto que eso agota y no permite... Sí, una sobrecarga. Y no se permite focalizar, ¿no?, que la necesidad de trabajar y de fortalecer la institución. Así que la verdad que bueno, que está pendiente la elaboración de un acuerdo paritario en la mesa de la paritaria, estas condiciones de trabajo. Así que nos alegra que se haya modificado y bueno, continuamos con el tema más relevante que fue nuestra participación en el Congreso y la clase abierta que hizo la CETERA el día martes. Sí, bueno, estuvimos exigiendo la restitución, que en un momento vamos a profundizar el tema. Pero bueno, no se logró el quórum, así que volveremos. Se pasó para el 3 de junio. Se pasó la discusión para el 3 de junio. De julio, perdón. Julio. Ya hubiera pasado, sí. Así que bueno, vamos a un breve corte y retomamos. Diario Docente. Todas las voces. Continuamos. Como les comentábamos, el día martes estuvimos en el Congreso de la Nación junto a otras compañeras. Estuvimos ahí con Roxana, con Miriam, con Karina, con... se me fueron. Silvia Suárez. Con Silvita. También estuvo con nosotros Claudia... Fernández. Karina y David, de General Pico. Ah, también. Sí, y sí. Y nosotras dos, obvio. Claro, quienes hablamos. La verdad que bueno, es... el tema de viajar, ir y volver en el día, la verdad que terminamos muy cansados y cansadas, pero vale la pena poder reencontrarnos con compañeros, compañeras, y obviamente siempre en defensa de nuestros derechos, fuimos a reclamar la restitución del FONIT. Sí, acá tengo una breve síntesis de lo que sucedió en el recinto mientras nosotros estábamos afuera en la clase pública que organizó la CETERA. Después tenemos ahí algunas voces que pudo Camila obtener en la plaza. Bueno, hubo una sesión, obviamente, que arrancó donde el bloque de Unión por la Patria presenta un proyecto para el tratamiento de manera conjunta del FONID, el financiamiento de las universidades y la fórmula jubilatoria. Esa incorporación al temario de los proyectos de financiamiento universitario y la restitución del FONID, que ya tenían dictamen, lo habían conseguido la semana anterior y también había habido un grupo de la UTELPA junto a la CETERA, insistieron en incorporarlo junto con la discusión de la fórmula jubilatoria. Obtuvieron la moción, esta obtuvo 122 votos afirmativos, pero 110 en contra. En realidad, si bien el número era superior, se necesitaban las tres cuartas partes, no nos dieron los votos para que se tratara ahí. Fue una clara maniobra de parte del radicalismo, porque hubo una parte del bloque radical que acompañó, por eso tenemos tantos votos, pero bueno, no alcanzó. Cabe destacar que Marcela Colli, diputada por la UCR, acompañó, no así. Diputada, sí, acompañó ella y... Los diputados y las diputadas de Unión por la Patria, obviamente, pero no así los diputados del PRO, Martín Maqueira y Martín Ardoain. Votaron en contra, sí. Qué sorpresa, dijo nadie nunca. pero bueno, no vienen acompañando, si bien se manifiestan en defensa de la universidad pública y la educación pública, no están acompañando ninguna política que... Sí, nosotros teníamos muchas esperanzas de que se lograra la incorporación de la temática ese día, porque justamente iba acompañado del financiamiento universitario. Pero después son diputadas y diputados de distintos bloques que se llenan la boca hablando en los medios masivos de comunicación y en los diarios, incluso de la provincia. Sí, incluso se sacan fotos en la Universidad de La Pampa defendiendo la educación universitaria, la universidad pública y gratuita, y sin embargo no dan quórum, no votan en contra. Pero bueno, nosotras y nosotros seguimos de pie en defensa de la escuela pública. Esa es una bandera irrenunciable de la CETERA y de la UTELPA y de cada uno de los gremios que estamos dentro de las distintas centrales, ¿no? Sobre todo los gremios docentes y los gremios universitarios. Así que, bueno, nos vinimos con las manos vacías. Sí. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de poder escuchar a Escriar, que la verdad que es... Escuchamos a Carlos Escriar, que es un pedagogo, ha estado en la UTELPA hace unos años, pudimos hacerle una entrevista, estaba en una invitación de la Universidad de La Pampa, pero estuvo con nosotros también. Carlos Escriar es pedagogo, forma parte del equipo de la Flaxo, y bueno, siempre ha estado cerca de CETERA también, es un querido pedagogo, sociólogo es en realidad. Mucha claridad. Que todos quienes hemos transitado un profesorado lo hemos leído, lo hemos escuchado. Lo hemos estudiado. También estuvo Daniel Filmus, que no tenemos la grabación bastante precaria que pudimos hacer en la plaza. Sí, yo le hice una breve nota. Tenemos una nota de Daniel también. Sí, le logré ahí abordarlo y poder hacerle una pequeña nota. De Carlos no. No, a Carlos no, porque... ¿Pudiste entrevistar entonces a Daniel Filmus? Sí, y a Nacho Levy. De la garganta, pues. De la garganta. Así que hacen un trabajo extraordinario. También les mandamos un saludo a los periodistas y las periodistas de La Garganta Poderosa. Hacen un trabajo acompañando a la barriada. El trabajo que hacen Nacho y los compañeros y compañeras, la verdad que es tremendo, ¿no? Sí, Nacho justo estaba también con sus estudiantes de periodismo, habían ido al congreso. Así que nada, pude charlar con él, dos minutitos. Porque después también tenía que subir al escenario, así que lo abordé antes de... Sí, subió al escenario acompañando, siempre acompaña a la CETERA, a las y los docentes, así que siempre... Él lo que dice es que nosotros lo acompañamos a todos. Sí, dijo eso, fue muy lindo el discurso que tuvo, así que bueno, vamos a compartir esas pequeñas entrevistas. Sí, también tenemos la palabra de Sonia Aleso con respecto a la clase pública, de Hugo Yasky con respecto al... Bajó un ratito del recinto Hugo y participó. Bajaron con más diputados, diputadas y participaron ahí de la clase. Y también tenemos la palabra, bueno, de Roberto Baradel. que estuvo... participó en la OIT, sí. Y no estaba en ese momento en Buenos no. Aires porque se encontraba en la OIT, presentó una denuncia desde CETERA y desde CTA en la Organización Internacional del Trabajo, la preocupación que hay sobre la justicia social y sobre un montón de principios que están dentro de los acuerdos internacionales. Así que la Organización Internacional del Trabajo denuncian las actuales y constantes violaciones a los principios de la libertad sindical y la negociación colectiva en las relaciones de trabajo de la administración pública y con ello los consecuentes despidos masivos e ilegales de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Eso fue una síntesis cortita de lo que dijo Roberto Baradel en ese encuentro junto a miembros de la Internacional de la Educación. Sí. Fue en ese marco que participó y bueno, también denunció obviamente la no convocatoria a la paritaria nacional docente y el no pago del FONID y la vulneración de leyes nacionales que están causando un profundo retroceso y desigualdad en la educación pública en Ginebra el 5 y el 6 de junio. Así que pueden escucharlo y verlo en la página de CETERA y también de SUTEBA, porque recordemos que Roberto es además el secretario general de nuestro gremio hermano de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, les invitamos a escucharles. Bueno, estamos acá con Nacho Levy en el Congreso de la Nación. Nacho, ¿estás acompañando la lucha docente? La lucha docente nos está acompañando a nosotros desde siempre, en todos los momentos. Y en la crisis mucho más. Lo vivimos en la carpa blanca y esa misma unidad la vivimos en la carpa villera. Lo vivimos cuando falta alimento en los comedores y cuando falta alimento en los comedores escolares. Cuando no llegan los recursos a los barrios populares, la educación llega igual. Y llega de la mano de las maestras y los maestros que siguen siendo la fuerza de seguridad en nuestro barrio. No hay ninguna de nuestras asambleas que no lo tenga claro y por eso con mandato de asamblea y por consenso popular estamos bancando y vamos a bancar siempre. Nacho, la semana pasada recordamos en el programa tus palabras que te habíamos escuchado hablando de Norita. Imagino que todavía continúas movilizado como el resto de nosotras. El resto de la vida vamos a continuar movilizados, porque ese es el legado de Norita, ese es el ejemplo de Norita. Norita estaba en todos lados y sigue estando en todos lados, así que solamente cambió que antes la llevábamos de la mano y ahora la llevamos dentro del pecho. Bueno, muchísimas gracias Nacho y nos vamos a encontrar en la lucha. Siempre. Bueno, estamos acá con Daniel Filmus, que ha venido a acompañar a la lucha docente. Daniel, contanos. No, bueno, estamos apoyando la idea de que no puede desaparecer el FONIL y que hace falta financiamiento para la escuela, porque la escuela pública es fundamental para la construcción de la nación, es fundamental para la igualdad de posibilidades, para la movilidad social ascendente, y en eso nos parece que tienen que estar de acuerdo todos los argentinos y argentinas, y también el Congreso Nacional no puede permitir lo que el gobierno ha hecho, que es eliminar el FONIL, que representa, por un lado, una plataforma salarial para todos los docentes del país y por el otro un fondo que compensa a las provincias que más lo necesitan. Claro, y además decíamos que continúan recaudando ese impuesto que va destinado al FONIT y no se sabe aún a dónde está destinado esa recaudación. Sí, bueno, lo más importante de todo es que el Estado tiene los recursos porque estaba presupuestado para este año el FONIT y lo que tiene que hacer es justamente distribuirlo porque el FONIT es garantía de igualdad para todos los docentes del país y que haya un piso mínimo de dignidad salarial docente y que todos puedan llegar a eso. Bueno, Daniel, ¿algo que le quieres decir a los compañeros y compañeras de La Pampa? Bueno, a trabajar, realmente a generar todas las condiciones como para que a pesar de todo la escuela esté cerca de los chicos que son los que lo necesitan. Vamos a seguir en la sesión, decirles que todos estos diputados y diputadas que están acá tienen un compromiso con la educación pública, con la causa de los docentes. Blanca fue la que propuso hoy el apartamiento de sesión para tratar el incentivo. Pablo propuso el apartamiento de sesión, el apartamiento especial para tratar fondos universitarios. Le acabamos de hacer un homenaje a la compañera Norita, que hubiese estado acá acompañándonos también en esta lucha, a seguir peleando, porque contra lo que piensan los poderosos de este país, el pueblo argentino está de pie y al final vamos a ser mayoría y vamos a ganar esta pelea. ¡Fuerza! Vamos a presentar una queja con la Internacional de la Educación, por un lado con respecto al tema de los intentos que tiene el gobierno argentino de cercenar los derechos sindicales de los trabajadores y las trabajadoras,

la desocupación, vemos que la industria, el sector se está paralizando cada vez más, vamos camino, ojalá que no lleguemos a eso, pero vamos camino a una, ya hemos pasado por la recesión, por esta inflación y todo lo demás, ahora vamos a una profundización de la crisis, ¿no? Que es el despido masivo frente al parálisis de la economía y que puede terminar en un desastre, ¿no? Así que la cuestión es que nosotros vamos a centrar la pelea por el salario, pero también la confrontación con las políticas del gobierno nacional, en este caso el decreto de necesidad y urgencia y la ley base, que le pedimos a los legisladores, una vez más reiteramos, de que no deben de respaldar ni de votar favorablemente esto. Y la otra cuestión, nos enoja mucho, nos indigna la actitud de la oposición acá en la provincia de La Pampa, que justamente excluyen al sector que más ha ganado durante décadas y décadas y décadas, que es el sector financiero, de este impuesto solidario, ¿no? Es tremendamente indignante que apenas el 0,0100 no sé cuánto siguen siendo privilegiados, ganando más en toda haya crisis, no haya crisis, haya convertibilidad, haya especificación, haya default, bueno, en las circunstancias por las que hiperinflación o no, los únicos sectores que siempre ganan son, y ganancias extraordinarias, es el sector financiero. Y que se lo considere como que son los que tributan, por favor, es una expresión de caradurez inaudita para nosotros, ¿no? Y además están protegiendo intereses que son extranjeros, que no son intereses nacionales, ¿no? Entonces, también llamamos a la oposición acá en la provincia de La Pampa que respalde las medidas para una mejor distribución de la riqueza. Y en esto vamos a ser firmes, vamos a decidirlo, lo hemos empezado a hablar ayer, pero bueno, si tenemos que ir a la casa de cada uno a buscarlo, lo vamos a ir a buscar, porque es el hambre de las personas, es el hambre de nuestros compañeros, el hambre de nuestros hijos, el hambre de nuestras familias, lo que está aconteciendo, lo que va a acontecer. Entonces, tienen que asumir la responsabilidad social que tienen. Nosotros no queremos afectar ni a la familia, ni a los parientes, ni nada, pero se trata de cuestiones esenciales. Y el hambre es una cuestión esencial que hay que resolver urgentemente. Por eso Julio, ¿debería mejorar la oferta del gobierno para que no vayan al paro y cuánto? Nosotros, buenos días. En este sentido, priorizando la apertura de la paritaria, porque priorizamos el diálogo y el convenio, los convenios colectivos y las mesas paritarias como un lugar fundamental para avanzar, estamos diciendo una recomposición salarial acorde a la situación que están viviendo los trabajadores y trabajadoras, será en el ámbito de la paritaria, como seguiremos discutiendo la constitución de nuestro salario, de los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras, y en esa mesa donde vamos a estar pensando en esa recomposición. Creemos que haber abierto la paritaria, abrirla en junio, era un pedido muy fuerte, por el cual uno de los ejes por el cual nosotros en unidad íbamos a esta medida de fuerza, que como bien se expresó, queda suspendida y supeditada a esta nueva negociación que vamos a comenzar en junio. Y bueno, los distintos sectores y ambas paritarias estaremos discutiendo con nuestra patronal cómo vamos a seguir esta recomposición salarial en un contexto muy complejo, muy difícil, con una política nacional que ahoga a la clase trabajadora, lo venimos diciendo, y poder poner en palabra que desde nuestro sector, el sector docente, venimos en un plan de lucha con las centrales de trabajadores a nivel nacional y con nuestra confederación, con la CETERA, bueno, precisamente porque los trabajadores y las trabajadoras de este país y los pampeanos y pampeanas, docentes, trabajadores y trabajadoras de la educación docente, estamos perdiendo más de un 10% de nuestro salario en el no cobro del FONID. Si nosotros hablamos de montos actualizados del Fondo Nacional de Incentivo Docente, por cargo estamos arriba de los 90 mil pesos. Imaginen un docente o una docente con un doble cargo, son casi 200 mil pesos que no estamos cobrando por una definición política del gobierno nacional. Estamos en lucha, se logró un dictamen para poder tratar la restitución del FONID. Esta semana se discutió en la Cámara de Diputados, muchos diputados y diputadas no dieron quórum para que se tratara esta ley, este dictamen que pasó para el 3 de julio, y tenemos que decirle a los legisladores y legisladoras que tienen que dar quórum, que tienen que aprobar la restitución del FONID, porque eso es salario y salario para las y los docentes de la provincia de La Pampa también, y esa lucha no la vamos a abandonar. Le vamos a reclamar al gobierno provincial lo que corresponde de nuestro salario, para eso tenemos la paritaria y por eso priorizamos esta apertura de paritaria. Pero al gobierno nacional le vamos a exigir a quien corresponda que restituyan el FONID y los dineros y el dinero y las partidas que tienen que llegar a las provincias. El desfinanciamiento a las provincias es enorme y es real. Y eso afecta a cada familia de cada trabajador y trabajadora de nuestra provincia. Y no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir luchando en unidad hasta lograr lo que nos corresponde por ley a los pampeanos y a las pampeanas y a todos los sectores en particular. Hablaba recién del desfinanciamiento de las provincias que sigue. Digo, ¿qué quiere que pueda llegar a cambiar al 19 de junio a lo que es el contexto económico financiero de las provincias donde los recursos siguen sin llegar, las transferencias no automáticas, en el caso de La Pampa también para cubrir el déficit de las cajas previsionales no lo están enviando, lo tienen que cubrir con los propios recursos de la provincia para mejorar esa propuesta cuando dijo que la propuesta del 15% era lo que era superadora y no podían mejorarla? ¿Qué puede cambiar de lo que pasó hace 10 días al 19? ¿Van a alcanzar? Bueno, la realidad es que lo que quedó en claro, que la decisión que tomó el plenario de trabajadores y trabajadoras con la unidad del Frente de Gremios Estatales en la provincia, demostró que este 15% que nosotros resultamos y respondimos que era insuficiente, fue así en el impacto de los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, esa lectura el gobierno provincial la pudo hacer y por eso es la apertura de esta paritaria. La realidad es que si nosotros seguimos con esta política, se sigue avanzando en esta política nacional, con funcionarios y funcionarias que representan por el voto popular al pueblo en cada provincia, avalando el ajuste hacia el pueblo que representan, la política nacional va a seguir avanzando. Por eso es importante que no solo nosotros y nosotras que estamos y representamos a los trabajadores y trabajadoras en la provincia de La Pampa, demos una discusión seria de recuperación de salario en nuestra provincia, sino también que el día donde se va a tratar la ley base, que aparentemente va a ser el miércoles, llenemos las calles de todo el país en repudio de esa ley, porque no nos olvidemos que a mediados de ahora de junio se vuelve la tercera ola de despido de más de 75.000 trabajadores y trabajadoras. Eso es la destrucción total del Estado, sigue avanzando en la política de entrega, de ajuste, de recesión, y obviamente que las discusiones que nosotros tenemos en las provincias por el salario son fundamentales, son importantes, pero si no paramos la mano del ajuste y de la crisis que tiene el gobierno nacional hacia el pueblo argentino, cualquier negociación que nosotros podamos tener por exitosa en la provincia no va a tener impacto, porque como ya sabemos se vienen los tarifazos de gas, se vienen los tarifazos de luz, son impagables los alquileres para los trabajadores y trabajadoras. Muchos de los compañeros y compañeras que son trabajadores del Estado han tenido que volver a las casas familiares, a volver a congregar esas familias multitudinarias, como decíamos en su principio. Esta crisis que estamos pasando en nuestro país ni siquiera se vio en el 2001. Entonces, toda esta política que se está llevando a nivel nacional, nosotros en nuestra provincia no la vamos a dejar pasar. Pero no la vamos a dejar pasar porque representamos no solo los intereses de los trabajadores y trabajadoras, nosotros lo somos, sino también del pueblo pampeano. Por eso queremos recalcar que toda iniciativa que tenga el gobierno provincial sobre políticas públicas que den respuesta a la alimentación y a los puestos de trabajo, nosotros vamos a ir a presionar a la Cámara de Diputados para que esas leyes salgan. Lo que sí es verdad

este blues.